sin extremos, con visión de lo que quiere y lo que no quiere, así es. Voy a hablar de cómo detesta ser, odia lo que carece de profundidad, no de encima, todo lo que es poseer. A veces odia a los demás, pero también sabe pensar. Nunca podía ser como uno más. Quiere ser el mismo, nunca imitar. Analizar y después actuar. La dama verde lo hace viajar. Si muriera y pudiera regresar, tal y como es él, aquí está. Persona en mí, con raíces profundas, con ideas más profundas, odia lo que el resto hizo. Te diré lo que aborrece, eso que los verdes hacen, discriminan por lo que ven, estúpidas apariencias. A veces odia a los demás, pero también sabe pensar. Nunca podría ser como uno más. Quiere ser el mismo, nunca imitar. Analizar y después actuar. La dama verde lo hace viajar. Si muriera y pudiera regresar, tal y como es él, aquí está. Así es, esa persona así es, así en el fondo así es.